un artista que dice que en la última década el genio de los Laquiera amplió sus negocios y ocupó casi todas las tierras disponibles en Libertador General San Martín. Uno de esos terrenos, llamado el Triángulo por su forma, había sido cedido para la construcción de viviendas que el gobierno jujeño nunca concretó. Bueno, ese día, el 20 de julio puntualmente, un grupo de los pobladores decidió tomar parte de esas tierras que ya estaban, digamos, definidas para la construcción de viviendas. O sea, no es que entraron y tomaron tierras a libre albedrío, sino que eran tierras destinadas a la construcción de viviendas que nunca se llevaron a cabo, y se generó así una oleada de represión por parte de la empresa Ledesma, en conjunto con las fuerzas de seguridad. Intentaron dar desalojar esas tierras y que fueron muertas 4 personas en ese asentamiento. La idea, después fueron bastantes días en las que estuvieron tomadas estas tierras, en las que se generó todo un debate sobre, más allá de la crisis habitacional que sufre el pueblo, en cómo generar políticas para que eso pueda, digamos, tomarse y construir la construcción de esas viviendas. Y lo que podemos dejar en limpio es que hoy, siendo 27 de julio, que son las 700 familias que lograron, digamos, la expropiación de esas tierras, aún todavía siguen esperando la construcción de esas viviendas para poder vivir, para la redundancia. Y eso marca también un poco, siguiendo la misma línea, de la concentración que tiene Ledesma históricamente, que en conjunto también con la gobernación de Jujuy, que después, más adelante, cuando charlaremos de un poco más de la causa, podremos encontrar algunos puntos de coincidencia. Como contaba Sofi, la familia histórica, la tradición histórica también tiene que ver con convenios con las gobernaciones de Jujuy, que hicieron que históricamente tenga un nivel de impunidad increíble la empresa Ledesma hoy, y que acapare, o sea, es terrible realmente pensar que acapara todas las tierras del Libertador General San Martín y que no hay lugar, digamos, para la construcción de 700 familias que hoy están sin casas. Así que, digamos, como para tener un punto para poder seguir ampliando, digamos, este informe sobre el genocidio de Ledesma. Un aporte más a que este sábado se cumple un año y se van a hacer distintas actividades allá en Jujuy para poder, digamos, conmemorar y seguir luchando. Tenemos también un pequeño audio de Julio de Capoma relacionado también con otra de las luchas, otro de los conflictos que se estalló más que nada el año pasado, con las porteras que trabajan dentro de Jerusalén, las distintas instituciones, escuelas, hospital. Así que vamos a escuchar un poco a Julio, que nos va a contar bien cómo fue este conflicto. Bueno, la problemática surge a raíz de que, bueno, hay un grupo de compañeras acá, alrededor de 300 compañeras que trabajan en porteras en las escuelas, ¿no? Que trabajan en negro con planes sociales, y ahí ya vienen con una lucha del 2007, del 2009, peleando para que la suban, la hagan de planta permanente o planta transitoria, para ella poder cobrar un poquito más, ya que en el puesto, o sea, los cargos que tienen ahora, digamos, la obligaron a ella a renunciar a la asignación familiar para poder seguir trabajando. Entonces, lo que sucedió en estas últimas 3 semanas fue que ya descubrieron que el gobierno de la provincia de Jujuy, del Ministerio de Educación, empezaron a meter gente, digamos, a hacer nombramientos jornalizados, ¿no?, a otra gente que no tiene antigüedad. Estas compañeras vienen ya algunas con 14 años de antigüedad, la que menos tiene 5 o 6 años de antigüedad, trabajando en negro. Y esta gente que no tiene antigüedad, que no tiene nada, entra a trabajar y gozando de todos los beneficios, ¿no? Con la obra social, con 1.800 pesos de sueldo, las compañeras están cobrando apenas 900 pesos, sin aporte jubilatorio y todo eso. Entonces, a raíz de eso, las compañeras empezaron a hacer una medida de fuerza, donde primero habían hecho una toma pacífica de una de las instituciones públicas, que es Región Quinta, que depende de los establecimientos escolares, y bueno, y ahí surgió, como no tenía respuesta, se tomó el 100% de la escuela del Libertador General San Martín, de Fraile Pintado, de Yute y de Caimán, que eso concierne a todo el departamento de Ledesma. A raíz de esa toma de tres semanas de toma, salió la jueza de San Pedro de Jujuy, la doctora Pérez Rojas, libró una orden de desalojo, donde, bueno, era supuestamente un desalojo pacífico, donde las compañeras, cuando llegó la policía, abrieron las puertas, se estaban yendo, y fueron reprimidas, digamos, por la policía femenina, donde bueno la golpearon, la arrastraron de los pelos, la subieron a la camioneta, está ahí, la compañera está internada en el hospital, tiene bueno varios golpes en el cuerpo, y las otras como chicas están acá en la comisaría, ¿no? La presión de las compañeras, bueno, se está haciendo ver en la puerta del municipio de Libertador para que la liberen y hagan la liberación inmediata. Eso se está resolviendo ahora. Lo que se cuestiona acá es la brutalidad con la que fueron reprimidas las compañeras, siendo que ya estaban haciendo un desalojo pacífico, ¿no?, por parte de la policía. Y lo otro es que el gobierno de la provincia de Jujuy, lo único, a todo este reclamo, a tres semanas de reclamo, nunca le presentó una propuesta de solución, sino lo más cercano fue esto, ¿no?, el desalojo con la represión, donde con detenidos y todo eso. A todo esto la policía siempre actuó de esa manera, ¿no? Fue a intimidar, a sacarle fotos a las compañeras, a hacer un seguimiento de persecución y hostigamiento para llegar a este punto. Entonces las compañeras siguen todavía en lucha, siguen reclamando esto, y lo que seguimos repudiando, bueno, la acción del gobierno de la provincia de Jujuy, que bueno, está haciendo esto, ¿no? Lo único que hace es... La única solución que ellos tienen es la represión por intermedio de la policía de la provincia y la detención y la judicialización de la protesta de las compañeras, negándoles el derecho de la protesta por un trabajo digno, ¿no? Porque no se puede entender que tantas compañeras con tantos años de antigüedad sigan trabajando en negro, y donde hay un gobierno nacional que está con bombo y platillo anunciando de que, bueno, se le exija al empleador que lo ponga en el blanco, ¿no? Y es la contracara, ¿no? O sea, es como quien dice, en casa de herrero, cuchillo de palo, pero nosotros, las chicas, siguen con la medida de fuerza, acá estamos frente a la comisaría esperando la liberación, y ya en contados minutos se la van a dar, pero las chicas están judicializadas, y a todo esto después se va a hacer una denuncia penal hacia la comisaría, hacia la región quinta y hacia todo el gobierno de la provincia por este abuso, ¿no?, este abuso policial y esta falta de diálogo que tiene e inoperancia que tiene el gobierno de la provincia de Jujuy con el gobernador Barrio 9 y con todos sus ministros, ¿no? Bien. Bueno, escuchábamos ahí un audio para esclarecer un poco lo que ya veníamos charlando sobre lo que fue la toma de tierras en la zona del Triángulo, allá en Jujuy. Ahora tenemos que irnos rápido a una tanda, sin antes mencionar que estamos saliendo por el FM 102.5, Radio La Colectiva, y en www.larnma.org.ar. Así que vamos a una tanda y ya volvemos. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. ¿Cómo lo hacemos? Eso. Escuchamos. Escuchá Tercer Piso al Fondo. Tercer Piso al Fondo, sábados 16 a 14. Sale la toda la vuelta. Tercer Piso al Fondo, programa de agencia de comunicación rural, ProWolf. Esto de trabajar sin guión no se puede. Escuchá Tercer Piso al Fondo. Entonces, programa de la agencia de comunicación Rodolfo. ¿Qué lindo así, está bien? No. Tercer Piso al Fondo, el programa de la agencia de comunicación Rodolfo Walsh, sábados de 14 a 16 por La Colectiva. En el 102.5 MHz, lacolectiva.com.ar. Bueno, vamos, gracias. Somos legítimos. Somos legítimos. Queremos ser legales. Queremos ser legales. Más derechos, somos menos obligaciones. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Distribución equitativa de los recursos estatales. Más derechos, menos obligaciones. Somos comunicación. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Cordecap. La colectiva te invita a sumarte y participar en la radio. Buscamos programas y proyectos radiofónicos que compartan la idea de un medio de comunicación comunitario, democrático y libre. Nos interesan las organizaciones sociales, políticas, comunitarias, de desocupados, de derechos humanos y de medio ambiente. El arte, la música, teatro y las demás expresiones culturales de la comunidad. El deporte, el humor y el entretenimiento. Las problemáticas de los pueblos originarios y demás grupos étnicos y sexuales. Para una radio con más voces, unite vos. Uní tu voz. ¿Querés escuchar cosas que pasan? Cosas que te dicen que pasan y no pasan. Cosas de la vida, pero en un tono desacartonado. Es un mundo difícil, Bueno, te invito a escuchar La Desventura del Hombre, aquí por la colectiva radio en el 102.5, todos los sábados de tu vida a las 16. La Desventura del Hombre. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. De cada dos niños pobres, uno sobra. El mercado no lo necesita. No es rentable ni lo será jamás. Y quien no es rentable, ya se sabe, no tiene derecho a la existencia. El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos, expulsa a los niños. Los expulsa y les teme. Desde el punto de vista del sistema, la vejez es un fracaso. Pero la infancia es un peligro. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Bueno, estábamos ahí con un audio alusivo, como dijimos antes, teníamos que hacer una tanda para distendernos un poco mientras seguimos esperando las últimas noticias, sobre a ver si empezó el juicio o en qué estado está. A eso vamos a seguir dándole el trabajo a lo que es este informe sobre la historia de la ESMA, estos tres ejes que estábamos hablando, de este genocidio que genera la ESMA históricamente, y nos vamos a meter ahora un poco con la cuestión ambiental. Vamos a ir por partes para poder desmenuzar un poco cada informe y poder contar, digamos, más allá de lo que se está viviendo hoy en día en general en la parte del norte, con lo que tiene que ver la minería, etcétera, comprender estos daños ambientales, estos impactos que se están generando por parte de las empresas transnacionales que vienen acá, utilizan métodos completamente nocivos para la salud de los trabajadores, las trabajadoras que están trabajando en las plantas, y particularmente, digamos, queríamos hacer hincapié sobre otro datito más de color sobre lo que hace el ESMA con respecto a la extracción de azúcar. Digamos, le hicimos un paralelismo con lo que es la megaminería, más allá de ponerle el foco para seguir, digamos, contando qué significa la megaminería hoy, pero en un marco más amplio de lo que significan las empresas transnacionales. Sí, Tencho. Sí. Hola. Hola, hola. Hola. No estamos escuchando nada. ¿Seguimos? Bueno, mientras que seguimos esperando, parece que había una comunicación telefónica, sí, pero... Sí, había una comunicación. ¿Sí hay una comunicación telefónica? No hay comunicación telefónica, bueno, entonces seguimos esperando. Así, para barajar y dar de vuelta. Sí. ¿Vamos a escuchar el audio? Ahora escuchamos el audio. Estaba pensando que en esto de que no importe la salud de los pueblos y en torno al rédito económico, hay que acordarse que la empresa Ledesma es la causante, con el tipo de producción que tiene, de la bagazosis, ¿no?, que implica, digamos, la muerte, para decirlo más directo. Y en donde también estuvo relacionada y directamente vinculado al golpe de Estado de 1976, con 33 desaparecidos y 400 detenidos en esa noche nefasta del apagón. Claro, sí, bueno, justamente, Ledesma, ¿no?, que es Ledesma SAE, es un monopolio nacional, una empresa nacional, como ellos también se propagandizan, pero que reproduce los mismos métodos de saqueo que hacen las compañías transnacionales, multinacionales, y es más, tienen distintas sociedades, como por ejemplo con la empresa Cargill, el gigante agroalimentario norteamericano, una sociedad con el otro ingenio grande del norte, que es el ingenio El Tabacal en Salta, que es de una compañía norteamericana, la Seaboard Corporation, con la cual también han desarrollado la caña de azúcar transgénica. O sea que se van actualizando, se van reciclando para seguir creciendo y multiplicando sus ganancias, y a lo cual, digamos, lo pueden hacer de modo sutil, mostrando una cara benéfica hacia la sociedad, una cara de responsabilidad empresarial, pero que oculta justamente todo ese pasado oscuro, macabro, que han tenido no solo en la época del 76, sino a través de todo el siglo XX, ¿no? Terminando esclavizando a los pueblos originales, volviendo a instalar la esclavitud en nuestro país en pleno siglo XX, hasta los años 40, y después socios de todas las dictaduras militares, en especial de 1976, ¿no? Porque los dueños de Ledesma, la familia Blaquier, en este caso Carlos Pedro Blaquier, o sea, son personas que uno las puede individualizar como no solo cómplices de esa dictadura cívico-militar, sino gestores intelectuales, ¿no? Del armado de exterminio, de represión, de acabar con los militantes sociales y políticos que en esa época, como pudieron, se habían organizado acá en el departamento de Ledesma, Jujuy, para seguir avanzando con sus derechos y ejercer una democracia que era lo que se quería, ¿no? Claro. Y para eso prepararon todo un plan de persecución, de tortura, de desaparición, para imponer justamente sus conductas de saqueo. Y entonces estamos ante la cara más brutal que puede llegar a tener el capitalismo, ¿no? Para garantizar sus intereses. Así que esa es la empresa Ledesma, y a lo cual nosotros, como muchas otras organizaciones sociales de la provincia y del país, venimos reclamando para que se enjuicie a este cómplice y genocida civil, Carlos Pedro Blaquier, que se demuestre, digamos, a la luz pública cómo ellos fabricaron su riqueza con la sangre, el exterminio y la explotación de sus trabajadores, y cómo lo siguen haciendo hoy actualmente con la destrucción del ambiente, la contaminación del aire y del agua, la destrucción de los bosques, de los montes, también destruyendo nuestro futuro y nuestros recursos, ¿no? Intentábamos seguir un poco comunicándonos con la gente que está allá en Jujuy. Estamos en el Skype intentando para ver si se puede solucionar. Así que ahí escuchábamos un audio de Julio Gutiérrez, un integrante de Capoma, que contaba un poco, bueno, no logramos hacer muy bien la introducción, pero la idea era poder llegar a explicar un poco este desastre ambiental que genera Ledesma históricamente. Me parece que lo clarificó bastante bien, me echó algunas cosas de la causa que, bueno, ya ahora vamos pronto a generar ese informe, y bueno, poder contar un poco esta cuestión de qué es la vagasosis, digamos, un poco. Creo que él lo marcó muy bien, esto que es el poco cuidado que se genera a los trabajadores y a las trabajadoras ya. Recordemos que es un residuo que se extrae de la caña de azúcar, es como un químico que se utiliza puntualmente para la extracción de la caña de azúcar, que deja un polvoreo en el aire que intoxica, digamos, a las personas. Y que recordemos, Olga Aredes, que es la Sofi, recordame. Olga Aredes, que es la que impulsó siempre desde el principio y fue la que empezó a marchar, como otra de las, bueno, en su caso fue su esposo el desaparecido, con el pañuelo blanco, impulsó todo este tema. Tuvo cáncer de pulmón que fue inducido por la vagasosis, y que antes de morirse, justo antes de morirse, firmó con unos abogados un recurso de amparo para presentar ante la justicia, digamos, para poder desarrollar una causa con el tema de todos los perjuicios a la salud que realiza la empresa Ledesma con esto, porque no solamente afecta a los trabajadores en ingeniería azucarera, sino a toda la población, porque realmente el olor, dicen que es Sí, fulminante, muy fuerte, y que puede afectar a cualquiera que esté viviendo en las cercanías del Ingenio, que es muy grande además. Entonces esto implica mucha gente que puede resultar, bueno, muerta incluso, porque efectivamente Olgaredes murió de eso. Pero bueno, la causa no prosperó, estuvo bastante tiempo en desarrollo, hubo jueces que primero no la tomaron y un tercer... Está saliendo al aire, Tincho. Está bien. Está bien. Sí. Estamos ahí... Estamos, bueno, estamos en interconexión con el estudio estamos de la operación, porque se nos cruzan los audios. Se nos cruzan los aires. Yo hago una breve recomendación: que nos saquemos los auriculares, hagamos caso a las señas. Están ahí nuestros operadores y coordinadores de área tratando de comunicarse por Skype. Vamos a seguir esperando entonces a ver si podemos conectarnos con Daniel. Mientras tanto, bueno, seguir comentando esto, que cómo era que estamos contando la causa. Bueno, que la justicia en primera instancia rechazó el recurso y ocurrió lo mismo en la Cámara y en la Corte Provincial, donde José del Campo, Silvia Bernal y Sergio González decidieron no hacer lugar a la apelación de CODESED, que era el organismo que estaba llevando a cabo esta causa, hasta que finalmente el juez Héctor Tizón se pronunció en disidencia y tomó la causa, que finalmente no pudo prosperar. Héctor Tizón es un muy conocido escritor también en Jujuy, reconocido en todo el país en realidad. Justamente es mi vecino en Jujuy. Es un muchacho agradable. Estamos en conexión con Dani. Hola, Dani. Hola, buenos días. No te vayas, Dani, no te salgas de la conexión. ¿Cómo estás, Dani? ¿Estamos al aire? Estamos al aire, estamos acá saliendo. Bueno, buenos días para todos. Entonces, nosotros estamos en este momento tratando de armar la parte de internet. Estamos en la vereda de enfrente a los tribunales. En todo caso, lo que podemos hacer ya mismo es presentarte a compañeros de Radio Pueblo, que son los que han estado sosteniendo durante todo este tiempo para la red de medios de Jujuy, han estado sosteniendo, decía, las informaciones y el trabajo hecho acá en este tribunal por el tema de función. De paso, ¿con quién paso? ¿Con Daniela? Paso con Daniela, ¿eh? Hasta luego, compañeros. Perfecto. Hola, buen día, soy Daniela de Radio Pueblo, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien. Bueno, sí, estamos en el aire, ¿no? Sí, estamos al aire. No, sí, nosotros estamos acá ubicados en esquina Senador Pérez San Martín. Se están realizando los juicios de lesa humanidad aquí en Jujuy. Estamos en la octava, ya en el octavo día de estos juicios. Sí, podríamos, nosotros no podemos buscar información desde acá, desde Buenos Aires. Nos están saliendo muchos diarios que hoy efectivamente se daría la sentencia a los represores que están imputados en la causa. Sí, efectivamente es así. Uno de nuestros compañeros está acá adentro también siendo presencia en los juicios para, digamos, determinar y ver a ver qué proponen la parte demandante, en este caso para los que están acusados, pero sí, eso se tendría planificado para el día de hoy. Perfecto. Entre ellos, una duda que nos queda muy grande. Hasta ahora, Blaquier no se ha presentado a declarar. ¿Cómo ven ustedes que hoy, mediante la sentencia, se pueda dar, o cómo se va a dar la sentencia sin el testimonio de Blaquier, que luego de los que fueron los allanamientos y todo lo que fue la reapertura o el impulso de la causa se dio mucho por lo que tiene que ver con esos allanamientos y papeles que encontraron en el Ingenio Ledesma? Y a pesar de, digamos, de todos los traspiés que Blaquier hizo y todos los malabares que hizo para no poder declarar, ¿cómo ven que hoy se pueda generar esa sentencia sin esa declaración que, digamos, es casi clave porque es uno de los mayores implicados en lo que tiene que ver más que nada con la noche del apagón? Sí, lo de Blaquier en realidad es una causa aparte. Ahora lo que se están efectuando son cinco causas. Uh-huh. Entre ellas está acusado Braga, Vargas, entre otros, pero no Blaquier. En realidad lo de Blaquier adquirió como un impacto mediático. Sí es una causa que va a ser propuesta. Calculamos que si todo sale como tiene que salir y él efectivamente, digamos, es enjuiciado de acá a un año más o menos, pero todavía él no se ha presentado a declarar. Y bueno, lo que pasó, digamos, es que él hizo toda una estratagema. Eso es lo que se piensa desde Derechos Humanos, desde los distintos grupos y agrupaciones políticas, pero es efectivo lo que vos decís acerca de todas estas estratagemas. Se encontraron algunos documentos en casa de Blaquier, que lo tiene aquí cerca, y bueno, también se había encontrado una lista, un listado de distintos compañeros de distintas agrupaciones políticas, organismos de derechos humanos, que bueno, era una lista negra, ¿no? Sí, eso nos enteramos. Bueno, entonces están sí, decime, sí. Sí, pero digamos, la causa Blaquier es una causa aparte. Sí, es uno de los principales objetivos de estos juicios, pero en Jujuy recién se están iniciando, ¿no?, con estas cinco causas, que todavía no lo tienen involucrado a Blaquier, pero sí se espera que con esto se inicie este camino, en búsqueda, obviamente, de verdad y justicia con respecto a la noche del apagón. Hola, Daniela, Sofía te saluda. Quería preguntarte sobre las cosas que nos llegan acá por las noticias. Es que últimamente, en los últimos días, hubo viendo distintos grupos de personas que estuvieron realizando, por ejemplo, contramarchas a favor del ingenio Ledesma y con el tema de la causa. ¿Cómo es la situación allá? O sea, ¿es conflictivo o realmente no ha pasado a nada mayor? Mira, ayer se hizo la marcha en Ledesma. Marchamos muchas organizaciones sociales, agrupaciones políticas, bueno, organismos de derechos humanos. Se hizo la marcha ayer en Ledesma, en repudio, bueno, de la noche del apagón, y obviamente ahora ha adquirido mayor envergadura por el inicio de los juicios. Y había noticias de que iba a haber una contramarcha. Finalmente ayer no ocurrió eso. O sea, fuimos más los que estábamos en contra de Blaquier y de todo el contexto pero sí habían habido noticias de que ha habido una contramarcha el día anterior. También habían despintado todos los eslogans que se habían hecho contra Blaquier, así que, bueno, es como, digamos, una estrategia más de ellos para tratar de limpiar su nombre, pero en realidad creo que hay tantas pruebas y testimonios que comprueban que sí, efectivamente, sí está implicado, ¿no? Sí, perfecto. Y otra consulta. Una de las causas que empalmaron, digamos, y que comenzaron el 12 de julio, tiene que ver con la de Luis Aredes, que fue el gobernador de Jujuy y uno de los creadores del sindicato de azúcar, ¿no? Sí, intendente. El intendente, disculpa, sí. Bueno, la idea es que, bueno, estas condenas efectivas que hoy se lleven a cabo con estas causas que fueron empalmando y generando mayor información para lograr el enjuiciamiento de estos tres represores, ¿podrían tener otra instancia legal en la que se pueda apelar o pueda, digamos, alargarse la condena efectiva de estos tres represores? Sí, mira, la causa, también los distintos testimonios que hasta ahora se vienen escuchando están siendo bastante contundentes con respecto a todas estas causas, tanto en contra de Braga como con respecto a Vargas. Y las estrategias de estos personajes, digamos, ha sido recurrir a supuestas enfermedades. Así que acá nosotros estamos presenciando los juicios con respiradores y en medio de que tosen y todo eso, como para pretender justificar que no vayan a la cárcel o tengan algún tipo de, no sé, argumento como para decir vamos a tener cárcel domiciliaria o algo así. Creo que están buscando eso, pero no. Creo que hasta ahora los juicios se están desarrollando de manera tira en ese sentido, y digamos, los jueces están entendiendo que es una estrategia más. Exactamente. Bueno, ¿y cómo está viviendo ahí afuera de los tribunales? Hay muchas organizaciones, la idea es hacer ahora una radio abierta. Contanos cómo va a ser el programa de capaz de actividades de acá ahora hasta la espera de la sentencia. Así lo podemos pasar por acá y lo difundimos. Sí, mira, nosotros estamos acá afuera. Bueno, los primeros días, el primer día sobre todo hubo una gran marcha que se extendió durante todo lo que es la calle 19 de abril, eran muchísimas organizaciones y organismos de derechos humanos, pero ya transcurrido dos o tres semanas, ya la cuestión es más tranquila. Calculamos que esto se va a seguir manteniendo, igual la policía que se había destinado para quedar aquí afuera, se ha reducido también. Perfecto, y con respecto a lo que va a ser la radio abierta, que se va a generar ahora, ¿a qué hora se va a generar? Sí, nosotros en un rato vamos a establecer contacto nuevamente. Había que hacer paso con... Hola. Hola. Hola, Dani. Hola. Ahí vuelve Dani. Sí. A ver. Tenemos varias cosas. En este momento estamos mandando un audio para compartir, si parece bien, dentro de un ratito ustedes van diciendo, ¿no?, las pausas y demás. ¿Te parece bien? Perfecto, ¿qué? ¿Lo acabas de mandar? Lo estamos mandando en este momento. Y bueno, digo, como para ir matizando, que las compañeras o los compañeros vayan diciendo con testimonios que ya han ido recogiendo en días anteriores. Buenísimo. La idea es que los mismos compañeros presenten ese audio, si a ustedes les parece bien. Y bueno, vamos trabajando de esa forma. ¿Qué les parece? Perfecto, no hay ningún problema. Estamos a la espera de cuando ustedes estén listos para sacarlo, lo hacemos, no hay ningún problema. Está bien. Yo quería aportarte, si te parece, ¿tenemos tiempo todavía en este bloque? Sí, tenemos unos minutitos. Bueno, contanos, ¿cómo está el panorama por allá? No, quería aportarte de ayer, porque todavía nosotros estamos con una enorme emoción de lo que se vivió ayer en Libertador General San Martín, en esa marcha desde Carrilego hasta Libertador, en la cual nosotros no llegamos a verle la cola a la marcha. O sea, nosotros andábamos allí en la cabecera, ¿no?, con la transmisión que se hizo durante una hora y media para la Red Nacional también ayer, y que nos corríamos en las curvas y demás, incluso tenemos algunos paneos filmados por nosotros y por compañeros donde no se lograba ver la cola. Se calcula que fueron 5 kilómetros, es decir, que cuando estaban llegando, entrando en Libertador General San Martín, todavía habían compañeros, personas, hombres, mujeres, chicos, familias saliendo de Catilegua. Sí, en los diarios salió como 60.000 personas, creo. ¿Cómo? En los diarios salió publicado que habían sido alrededor de 60.000 personas. Claro. Increíble. Caminando estos 7 kilómetros en estas poblaciones que, por ejemplo, Libertador tiene 70.000, alrededor de 70.000 habitantes, ¿no? Y Carilegua unos 50.000, o sea que, bueno, y los que venimos a aparatear somos 200. ¿Quiere decir que eso, digamos, movilizó? Claro, el 60.000, los 200 que vinimos a Buenos Aires somos... No podemos aparatear, nos costó mucho aparatear, te digo sinceramente eso, es tremendo lo que nos ha costado. Así que bueno, sí, fue realmente muy intenso haberlo vivido. Nosotros hemos estado en otra oportunidad en la cual también había sido muy emotivo, pero era la mitad de personas, y o sea que esto fue una cosa, tampoco es una cuestión de cantidades, ¿no?, pero emociona porque hay situaciones que traccionan con mucha fuerza, y me parece que estamos en una de esas situaciones, ¿sabes? Sí, caracterizábamos hace un ratito que siendo en vísperas, digamos, la sentencia de los juicios que tantos esperaron, la marcha de la Pavón iba a tomar toda una repercusión y toda una sensación sentimental muy fuerte, más que ahora sí. que contamos que casi movilizaron 60.000 personas y que la mayor parte de la gente era del pueblo, de organizaciones sociales. Es muy interesante, digamos, poder ver cómo repercute en el mismo pueblo, digamos, más allá de que también contábamos que el día anterior Ledesma había tenido como una especie, un intento de lograr convocar a la gente en defensa de la empresa y sus puestos de trabajo, entre comillas. Eso quiere decir claramente que no lo logró, que el pueblo, digamos, está en vistas de que, o por lo menos apoyando a que estos juicios se den y sean una condena efectiva. Creo que la marcha de ayer y lo que vos nos contás representa muchísimo eso. Claro, yo lo graficaría de que el pueblo está empezando a hacer en voz alta de la empresa, ¿sí? Y eso es una de las cosas más maravillosas que nos puede pasar, que esté empezando a hablar en voz alta, que se sacuda ese miedo con el cual ha vivido y que te lo describen cada vez que uno llega. Ese miedo con el cual ha vivido durante todos estos años, como lo decía ayer muy bien Martina, miedo a perder el trabajo, miedo a ser señalado, miedo a levantar la voz. Esos miedos son los que el pueblo se va sacudiendo en Libertador General San Martín, sobre todo, ¿no? Yo lo que tengo entendido es que lo que hoy va a ocurrir es que se va a abrir un paréntesis en el proceso que continuará después, pero si les parece, seguimos, cuando ustedes nos digan, nos vuelven a llamar, seguimos conectados, ¿qué les parece? No hay ningún problema, ahora vamos a ir a relajar un poco y después te llamamos en un ratito y te los vamos a sacar al aire a ver si algún compañero o una compañera de alguien de algún lugar que quiera hacernos una entrevista o nos quiera conceder alguna entrevista, vayan a decirles que les vamos a sacar al aire, pero un ratito los llamamos y volvemos a intentar la comunicación, ¿sí? Exactamente, perfecto. Vayan avisándonos, por favor, si van llegando los audios que estamos mandando. Perfecto, gracias, buenísimo. Hasta luego. A vos. Estamos en comunicación con Daniel, un compañero de la colectiva que está allá. La anterior chica era Daniela de Radio Pueblo. Están allá armando la radio abierta para empezar la transmisión de la sentencia de los juicios en Jujuy. Ahora vamos a relajar un poco, vamos a ir a un tema y ya volvemos. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Juanita de Bulón vende estampitas de cartón entre los monstruos de noviembre. Andrés se fue una noche de tormenta cuando el viejo le iba a dar. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. En la mano mientras ven que al otro hermano lo balearon mal. Los hijos del olvido en Cali arrepentidos porque Dios no los vino a buscar. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Los ojos de los niños cuando el mundo disfraza de cautivos. 102.5 recomienda construcción participativa, comunicación al agrativo. Narraciones orales, documentales, poemas. Un aire cuentos, nuevo, relatos, un sonido diferente, leyenda, una producción propia. Producción propia, de lunes a viernes a las 11:30. Desaparecidas en producciones de la revista Quinoa. Homero Manzi, 100 años. Por el aire de la colectiva, FM 102.5. Desaparecidas en democracia. Florencia Penacho, Iriarte, Fernanda Aguirre. Las estamos buscando. Las estamos buscando. Todas, a cada una. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde las esconden? Más de 500 mujeres desaparecidas. El nuevo comercio de esclavos. Para que este horroroso sistema de esclavitud pueda operar, hace falta el concurso cooperativo de una cantidad impresionante de sectores humanos, que incluye funcionarios policiales, judiciales, aduaneros y políticos, sin contar a los principales protagonistas, los miles de usuarios de a pie, a toda esa caterva de gente espiritualmente empobrecida que anónimamente compra las caricias forzadas de esos cuerpos abandonados en la penumbra sin siquiera sospechar. ¿Hasta qué punto están involucrados en uno de los más horrendos crímenes que aún persiste en pleno siglo XXI? Desaparecidas en democracia. Las estamos buscando. La colectiva te invita a sumarte y participar en la radio. Buscamos programas y proyectos radiofónicos que compartan la idea de un medio de comunicación comunitario, democrático y libre. Nos interesan la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente, la salud, la educación y el trabajo como derechos inalienables de los seres humanos. Las propuestas políticas, económicas y sociales que buscan transformar la sociedad. Para una radio con más voces, unite vos. Uní tu voz. Música, teatro, danza, literatura. Todo esto en la Tiendita de Arte. Lunes 22 horas en la colectiva. 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Fontana Rosa dijo alguna vez: no hay que juzgar a los hombres por sus actos, hay que condenarlos. La colectiva, condenados a construir el camino del cambio social. Bueno, volvimos. Si acabas de prender la radio, si acabas de prender la compu y si acabas de escucharnos y no estás enterado de lo que está pasando en el momento, es porque estamos haciendo una transmisión especial. Estamos transmitiendo desde rnma.org.ar, sino por lacolectiva.com.ar. Estamos en contacto con la gente de Jujuy. Está haciendo el inicio, digamos, lo que es la previa. Todavía Blaquier no llegó, fue citado para el juicio de Ledesma. Perdón que te interrumpa, pero recién cuando charlábamos con la compañera de Radio Pueblo, es marcar la diferencia entre la causa y lo que se juzga hoy. Sí, hoy, sí, hoy está, es claro. Una de las partes del juicio a todo lo que es Ledesma en general, digamos. Hoy fue citado uno de los principales imputados, que es Blaquier. Digamos que él se está juzgando a Blaquier justamente por lo que es la noche del apagón. Estamos vamos a hacer ahora una breve reseña histórica de lo que sería el hecho específico de la noche del apagón. Entre el 20 y el 27 de julio del 76 se inicia, digamos, lo que es la noche del apagón. Blaquier es uno de los principales imputados y además de eso, la detención de cuatro policías implicados en la causa. Flor. Sí, no, para comentar un poco lo que es puntualmente la noche del apagón, para también quien acaba de prender la radio, los sucesos históricos que se fueron generando para poder llegar a saber por qué comprendemos y por qué pensamos que... Pensamos, no, efectivamente, la Kier y Ledesma en general es la responsable, digamos, de que se hayan detenido y llevado a unas 400 personas, de las cuales 23 luego fueron desaparecidas, en la cual hay una... entre el pueblo de Calilegua y Libertador General de San Martín, entre el 20 y 27 de julio, como dijo Lucas recién, se hizo un operativo de las fuerzas de seguridad en la que se hizo un corte de luz entre los dos pueblos, y ahí en ese momento entraron y se llevaron 400 personas. Fueron bastantes cortes de luces, que, o sea, en todos los días se secuestraron estudiantes, militantes políticos, sociales, gremialistas o trabajadores mismos de Ledesma. Entonces, y un dato de color que no queríamos para seguir aportando al informe, es quien es el que generaba y llevaba la energía a estos pueblos, era Ledesma, puntualmente, y lo que se lo está denotando, y después cuando detallemos un poco más lo que tiene que ver con los allanamientos puntualmente en Ledesma que se dieron este año, se encontraron que lugares, y se sospecha, digamos, que dentro de la empresa se fueron secuestrados y fueron apresados una de las 400 personas que estuvieron ahí, digamos, por la reconstrucción de los testimonios de los sobrevivientes. Se logró, digamos, ver, o por lo menos está empezando a tener como mayor imputable aquí, en ese sentido de mayor participación y el coactor, digamos, de la noche del apagón. En ese sentido, después de la reconstrucción de la democracia, se empezaron a hacer marchas que van desde Calilegua a Libertador General San Martín, que tienen una diferencia de 5 kilómetros, y pidiendo, digamos, reclamo de justicia para que se juzgue, digamos, a Ledesma por la complicidad directa y la acción conjunto con las gobernaciones y con las fuerzas de seguridad en ese momento. Y eso denota, digamos, y recién Dani nos contaba un poco, que tiene que ver con la que fue la marcha del apagón ayer, digamos. Es un hecho político muy fuerte que pasa en esos pueblos, ya que todos los años llevan el reclamo de justicia, entendiendo la cantidad de trabas que tuvo las causas para que se logren sacar a luz, como la causa también de lo que es Luis Aredes, que era el intendente y que luego era uno de los presidentes del sindicato de azúcar, dato no menor, y que luego por su esposa Olga Aredes fue llevado también a lo largo del tiempo este reclamo de justicia. Y bueno, denotó que ayer, a 36 años de la noche del apagón, se dé una marcha, como dijimos, multitudinaria de 60.000 personas, en las que, como les contaba Dani, desde Buenos Aires eran solamente 200, ponele que entre se hayan sumando un par, no llegaban, digamos, a cubrir. Entonces quiere decir que el pueblo realmente empezó a hablar y empezó a perder el miedo de esas noches, como fue la noche del apagón, y lo que significó puntualmente, quiere decir que tiene una repercusión muy muy seria. Sí, además, como decía Flor, dentro de lo que es el juicio de Ledesma, claramente se encontraron materiales que implicarían, digamos, el se llama, bueno, como no me sale la palabra, pero esconder información, digamos, sobre los secuestrados en esa noche, también de listas negras, como mencionaban recién en la entrevista que acabamos de tener con Daniela. Nos mencionaba también, como nosotros teníamos también el dato, de que se encontraban listas negras con personas como el perro Santillán. Son personajes de la actualidad que en esos años no tenían participación, digamos, política dentro de lo que era Ledesma. Sin embargo, esos, digamos, las intenciones políticas de Ledesma hacia los activistas en contra del ingenio siguen existiendo, además de también claramente la participación de Ledesma en conjunto, digamos, con todo lo que fue la dictadura militar. ¿Les parece que vayamos a un audio alusivo, una entrevista que se le hizo a Oscar? A Julio Gutiérrez Capomas, se me confunde Oscar y Julio, con respecto a esto de que hablamos de los allanamientos, ¿qué se encontró en los allanamientos para poder visualizar un poco esto? Así que ya volvemos. Entre la información encontrada en las oficinas del barrio Los Perales de la capital jujeña, que es un domicilio de la empresa Ledesma, se encuentra un legajo del ex dirigente azucarero Jorge Ovaldo Weiss, ¿no?, que incluye datos laborales, así como un informe de inteligencia efectuado por la empresa World Division Psicología Industrial, que da cuenta de un trabajo de espionaje exhaustivo efectuado al dirigente, así como a sus familiares, amigos, compañeros y allegados, tanto en Buenos Aires como como en Jujuy, ¿no? Todos saben que Weiss fue el vicepresidente de la obra social del Sindicato de Obreros del Azúcar de Ledesma y un destacado dirigente sindical que enfrentó a la policía del ingenio Ledesma. Weiss fue detenido el 14 de octubre de 1974 y estuvo en el penal de Gorriti a disposición del PEN. Fue sacado de esa prisión junto a Carlos Patrignani, Reinaldo Aragón, Germán Calapeña y Julio Moisés, ¿no?, y llevado al comando radioeléctrico. Desde entonces permanece en la calidad de detenido desaparecido. Por ejemplo, el informe de inteligencia da muestra que la empresa Ledesma realiza un seguimiento de sus trabajadores y ratifica su participación en los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado. Creo que también durante el allanamiento a Ledesma, además, se encontró, entre otra información relevante, legajos laborales de Donato Garnica, expreso sobreviviente, ¿no?, y fundador del ingenio del azúcar de Calilegua, ¿no? También el hijo, Miguel Ángel Garnica, también, que está desaparecido, Héctor Narváez, sobreviviente. También se encontró documentación sobre Enrique Núñez, Román Rivero y Germán Córdoba, desaparecidos Román Rivero y Germán Córdoba, desaparecidos de Ledesma, Hipólito Álvarez y René Guitián. También que durante el allanamiento de la empresa Ledesma se encontraron con documentos con el título de, con cuadernos, con el título de proceso de reorganización nacional. Uno de ellos contiene datos sobre el plan de los militares y el otro tiene discurso de Videla. Además, se encontraron fotos con registro de la visita de la esposa del general Jorge Rafael Videla a la empresa Ledesma, justamente, junto con Mario Paz, uno de los también cómplices de esa dictadura, ya fallecido, Carlos Pedro Blaquier y familia, y el ex interventor Urdapilleta, ¿no? Esto demuestra realmente la complicidad de la empresa. También nosotros, Capoma, madres y familiares, junto a las organizaciones de derechos humanos, también quieren informar que durante el allanamiento a las oficinas de la empresa Ledesma se encontró un informe de inteligencia que tiene aproximadamente 300 hojas y que lleva el título de informe sobre las acciones desarrolladas en el marco de la 22ª Jornada de Derechos Humanos y Cultura en Libertador General San Martín, año 2005, 29 de marcha del apagón. Ese es el título, la carátula que tiene este cuaderno, este libro de informe, ¿no?, de espionaje que se le encontró a la empresa Ledesma, que se hizo durante el año 2005 a todo lo que fue la organización de esa marcha, ¿no?, a la despedida de Olga Márquez de Aredes. También el informe contiene diversos discursos referidos a la organización, el desarrollo y las repercusiones de las actividades realizadas con la marcha del apagón. Uno de estos capítulos se encuentra un listado de participantes de la marcha, de las actividades con descripción de lugares, datos de dirigentes con su afiliación política, sindical o perteneciente a organización. En algunos casos se detalla movimientos, discursos, intervenciones en reuniones, comportamiento de los participantes, etcétera. También se detalla un informe de datos de los vehículos que estuvieron durante la marcha del apagón, con características como tipo de vehículo, marca, color, patente, procedencia. Todo esto se encontró en lo que se allanó en una de las casas del barrio Los Perales que tiene la empresa Ledesma. La verdad que a nosotros, como militantes de organismos de derechos humanos, militantes sociales acá en Libertador, a mí me cae recién la ficha, ¿no? De lo que es, a pesar que siempre lo venimos denunciando y siempre se nos tomaba como aquellos loquitos que alucinamos o solamente fantaseamos con decir que la empresa Ledesma tiene un equipo de inteligencia y de investigación y que investiga y que tiene que saber todo lo que hace de la gente del pueblo, ¿no?, de la ciudad. Esto demuestra, digamos, que nadie puede pensar distinto a la empresa, o nadie puede decir nada en contra de la empresa, porque enseguida he investigado. Y a mí me cayó la ficha cuando me vi mi nombre en la lista, ¿no? Y bueno, son esas cosas. Pero también es algo histórico que va a romper ese manto de velo de impunidad que tiene la empresa Ledesma, y que realmente no va a ser más la empresa intocable acá en la provincia de Jujuy, ¿no? Bueno, escuchábamos ahí un audio alusivo de Julio Gutiérrez, un integrante de Capoma, que nos clarificaba un poco el panorama de, bueno, qué fue lo que se encontró y que también ayudó a impulsar un poco la causa de la noche del apagón, que vale la pena aclarar, como dijimos antes y como tuvimos la entrevista con Daniela, es una parte, digamos, de la causa, de la super mega causa de los juicios de lesa humanidad que se están juzgando hoy en Jujuy, que dentro de ella también integra la causa por Luis Aredes, que volvemos a repetir, era el intendente en ese momento, el intendente, y el presidente del sindicato de azúcar, o sea, no más ni menos. Después también se va a juzgar a la causa del dirigente gremial Abelino Bazán, de la mina El Aguilar, y entre otras. O sea, se siguen sumando causas a lo que es juzgar a los represores de lesa humanidad que era ahí en Jujuy. Puntualmente lo que estábamos hablando ahora era sobre los asesinatos que lograron poder impulsar la causa de Ledesma, poder lograr poner en el banquillo, aunque todavía efectivamente eso no sucedió con Blaquier, porque viene intentando de evitar las instancias en las que él fue llamado a indagatoria por supuestos problemas de salud. Bueno, hay un par de, digamos, de noticias ahí que, y de idas y vueltas que generó Blaquier bastante dudas y bastantes trabas a lo que es el juzgamiento de esto, ya que nunca fue o iba y se hacía pasar por otra persona. Recordemos, y creo que después está el audio para pedírselo a Tincho, que es cuando Blaquier dice que no era él, o sea, salía del tribunal, o se había presentado, pero se presentó más temprano, y después, y la audiencia creo que era al mediodía, no lo recuerdo bien, y que sale y dice esto. A ver si está el audio. Blaquier se va a presentar a el permiso, por favor. Querido, si yo no soy acá atrás. Blaquier está acá atrás, decía. Creo que Blaquier, si lo vemos, nos damos cuenta que es él por la cara que tiene, digamos, por la cara de hijo de puta que tiene, perdón. Creo que nos damos cuenta que es él. Entonces, entre estos evitas que intentó hacer, hoy no lo podemos traer en el banquillo, pero está, digamos, dentro de la causa, llamada indagatoria. Convengamos que, bueno, como nos contaba Daniel, esto va a tardar de acá a un año, pero ahí puntualmente están juzgando al militar José Burgueroni, Rafael Braga, Antonio Orlando Vargas, nuestro compañero Luciano Benjamín Menéndez, que está así hace rato. ¿Luqui? La tendencia, además, a tirar siempre para la mentira de Blaquier es muy alevosa, digamos, o sea, una figura tan reconocida y más dentro de toda la poblada de Jujuy, digamos, para salir tan descaradamente a decir que Blaquier estaba ahí atrás. Bueno, como escuchábamos recién a Julio Gutiérrez, nos comentaba también el hecho de que inclusive hay sobrevivientes de nuevo en las mismas listas negras que se habían ya hecho en su momento cuando fue la noche del apagón, digamos, con no era directamente una cuestión al azar, digamos, como así como en todo en el marco de la dictadura militar de todos los 30.000 desaparecidos, ninguna fue al azar, digamos. En por parte de Ledesma tampoco iban a ser al azar, sino que justamente se buscaban a los dirigentes sindicales y a los máximos activistas dentro del ingenio, digamos, dentro de esos 400 obreros trabajadores que se mencionan hoy en dentro de la causa de Ledesma, estaban claramente con alguna intencionalidad política. Recordemos que que en esta noche del apagón el ingenio al controlar la electricidad de todo el pueblo más o menos, la facilidad que con la que contaba una parte, digamos, del Estado, con esa facilidad para hacer desaparecer gente, digamos, no en todas las situaciones se da en las que se tiene esa facilidad, digamos, o sea, silencio, digamos, o sea, en el hecho de que acá por ahí se daban situaciones diferentes al entrar a una casa con completa violencia, que se corría el riesgo también de que se vea el accionar de la policía en Ledesma no se daban esas particularidades, porque justamente el corte de luz que se genera en esas noches no permitían ver el accionar de la policía tan directamente, sino que se hacía todo mucho más sigilosamente. Entonces, por parte de la herramienta con la que contaba también este servicio del Estado, digamos, por decirlo de alguna manera, el facilitar también todos estos datos de información hacia todos los activistas políticos dentro del ingenio para todo lo que es Ledesma era, digamos, una especie de pan comido. Se veía como una situación bastante fácil. Hoy ya 36 años, todo se vuelve mucho más positivo. Me parece que justamente lo que estaban esperando estas familias, digamos, los que quedaron, digamos, de Ledesma era poder abrir, bueno, en el marco de eso, como mencionábamos recién, el día de ayer aproximadamente 60.000 personas son las que marcharon, o sea, un salto muy importante dio desde que inicia el reclamo hasta el día de hoy. Tenemos que irnos a un separador, perdón Lucas, que te cortamos, vamos a un separador y ya volvemos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. ¡Basura! ¡La quiere! ¡Basura! ¡Votó la dictadura! ¡La quiere! ¡Basura! ¡Votó la dictadura! Volvimos, estamos en comunicación con Daniela. No. O con Daniel. Masculino, yo acá. Sale masculino. Estoy rodeado, porque estamos detrás del vallado de gente de juzgado, estamos rodeados de gente que dice masculino, femenino. No sé si se me entiende. ¿Sí? Bueno, escúcheme, aquí estamos escuchando, estamos siguiendo también la transmisión vía la computadora, así que estábamos ahí con alguna inquietud, por lo que entendimos, corríjanme si me equivoco, sobre lo que se intenta presentar como una contramarcha. De hecho, hemos estado hablando, Ledesma utilizó todos los medios a su alcance, que son todos, absolutamente todos, los que tiene Libertador General San Martín, menos la radio de Capoa, utilizó todos sus medios para convocar a un abrazo a Ledesma, con dos ejes básicos que eran: no muerdas la mano que te da de comer, o sea, te vas a quedar sin laburo porque nos vamos a poner el capital en otro lado, no sé a dónde van a llevar miles de hectáreas de caña de azúcar, un absurdo, ¿verdad? Y el otro eje era: vienen de Buenos Aires a plantarnos problemas. A ese abrazo de las 18 horas que convocó la Kier asistieron entre, según Ledesma, 300 personas, según los vecinos que estuvieron pispeando por ahí, porque no era cuestión tampoco de ir a mirar y terminaba sumando, ¿no? 250 personas. Más tarde, hacia la noche, hubo una suerte de caravana de algunas 4x4, que también las hay, por supuesto, en Libertador, y algunas motos y demás, que es muy difícil de cuantificar. O sea que, a pesar de todos los medios, a pesar del esfuerzo de la empresa por tratar de blanquearse, por tratar de presionar fundamentalmente, esa presión y esa que se pretendió no dio resultado. Por otra parte, en la misma tarde noche, que aquí consideran patotas de la empresa Ledesma, estuvieron también provocando a algunos que consideraban foráneos, ¿no? Escupiendo al pasar a algunos de los que vinimos de Buenos Aires, insultando a otros. Digamos que básicamente eso es todo lo que existió por parte de la empresa Ledesma. Ha sacado solicitadas además la empresa Ledesma, diciendo que hablando sobre la inocencia absoluta de su presidente, ¿no?, del señor Blanquier. Bueno, quería comentar esto como para abonar un poco esta inquietud que se escuchaba desde acá respecto a la convocatoria que hizo Ledesma. No sé si se escuchó lo que pudieron, sí. No me están contestando. Sí, te estamos escuchando perfecto. Gracias por el esclarecimiento. Y bueno, es triste, ¿no?, que esas cosas que nos contás sobre el abrazo a Ledesma, la verdad que es como muy contradictorio. Sí, sobre todo después de justamente todos los hechos que se están analizando que ocurrieron ahí, justamente la tortura de todos los desaparecidos del Ingenio que sucedieron en el mismo lugar. No te escuché la primera parte de la pregunta, perdóname. No, que es una, que digamos que el accionar de la gente que está cometiendo esta contramarcha, digamos, muy lamentable, es de recordar todos los hechos que ocurrieron justamente dentro del mismo Ingenio, como es la tortura de 400 personas. Claro, lo que pasa es que yo no me atrevería tampoco a juzgar a los que participaron del abrazo, porque pueden haber participado del abrazo porque no tuvieron más remedio, ¿sí? Porque ellos tienen 7.000 empleados. Y fueron, ¿cómo creemos en Ledesma? Fueron 300 personas al abrazo. Bueno, habrán sido 300 empleados que no pudieron resistir la presión de repente. Yo no puedo juzgar a los que fueron. Puedo pensar en la empresa y cuáles fueron las intenciones de la empresa, ¿verdad? Estamos hablando, como yo creo que lo dije antes, de un lugar donde lo que se está superando es el miedo, fundamentalmente. El miedo a hablar. En las primeras marchas del apagón, la gente cerraba las puertas de su casa en esos 7 kilómetros de marcha. Y en estos momentos, al ser completamente, además de los que marcharon, que se estiman en 60.000, están todos los que se arrimaron al cordón de la vereda, todos los que decidieron salir y participar, aunque sea desde allí. O sea que el proceso de quitarse ese miedo es muy grande. A mí siempre me causa impresión ver estos predios no tienen alambrado. Para quienes estamos acostumbrados a la pradera, que es el pradero, el alambrado, vaca y demás, no tienen alambrado. Y sin embargo, buena parte de la población que necesita un pedazo de terreno para plantar su vivienda no ocupa ese ajeno, no da el paso. No sé si me explico. Sí, claro, que la gente es como que ya sabe que no puede pasar para ese lado por una cuestión de un miedo que se viene gestando hace mucho tiempo y que ahora se está empezando a disipar. Exactamente, ese proceso de desembarazarse del miedo es maravilloso y me parece que eso es una de las cosas que ha producido todos estos años de lucha. Me parece que de alguna manera eso tiene tanta importancia en los juicios, porque eso apunta también a comenzar a plantearse profunda y seriamente todos los derechos humanos vulnerados en el día de hoy. Todos los derechos a vivienda, de los cuales evidentemente allí hay respuesta de la gente que se está animando mucho más. Ahora, si les parece bien, sí, les paso con Daniela, que quería también avanzar un poco más sobre el proceso, ¿en qué consiste exactamente lo que se está viviendo en el día de hoy, creo? Y va a presentar un audio seguramente, así que si les parece, les paso con ella. Dale, nos parece buenísimo, así vamos avanzando con los audios. Bueno, ¿no? Perfecto, ahí vamos entonces. ¿Y hola? Hola, Daniela, ¿cómo estás? Sí, hola, ¿cómo estás? Bien, nos contaron que ibas a presentar algunos audios, no sé de qué se tratan estos audios. Sí, acá tenemos el audio de Inés Peña, que es una referente de un organismo de derechos humanos de madres y familiares de acá de Jujuy. Bueno, entonces vamos con ese primero. ¿Y hay otro audio más para presentar? Sí, tenemos varios audios aquí. Tenemos también de El Cosa Condorí, que fue quien participó en el Aguilarazo y también viene aquí a declarar por la causa de Mina el Taxi. Bueno, perfecto. Entonces vamos a escuchar los audios y seguimos con la comunicación. Dale. Hola, estamos con Inés Peña. ¿Nos puede comentar cómo se está sucediendo el juicio? Ahora hay un cuarto intermedio, sabemos. Sí, el juicio está colmada la sala con muchas expectativas. Están la mayoría de los organismos de derechos humanos de acá de Jujuy y del país. Están los acusados, que son Rafael Mariano Braga, que es el que lo desaparece a mi esposo, Julio Álvarez García. Está José Eduardo Bulgeroni y también falta la presencia de uno de los imputados, que es Antonio Orlando Vargas. En este momento está internado en el Hospital San Roque, esperando que es por una descompensación, entonces, que decidió al periodo de la querella al tribunal que se haga un cuarto intermedio hasta contratar la salud de esta persona y con peritos de parte de la querella. Así que se decidió ir a contratar su salud y, bueno, cuando esté compensado, se lo va a traer a la audiencia, porque él tiene que estar presente hasta para que continúe el juicio, que va a ser la lectura de la elevación a causa. Por eso se necesita, según la querella, que este imputado escuche lo de lo que se lo acusa, y por eso es importante que él esté presente, así como esté, en las condiciones en que esté. Y si está muy descompensado, estará en una sala contigua para que escuche todo las acusaciones, ¿no? Porque este fue un feroz represor acá en Jujuy, participó en desaparición forzada de personas, secuestraron muchos de nuestros compañeros, fue uno de los directores de la cárcel del penal de Villa Gorriti, y creemos que tiene que estar en la sala para que escuche todo el horror, las aberraciones que cometió, que hizo impunemente contra nuestros compañeros. Y nosotros estamos firmes ahí esperando que esté, así sea en camilla, pero él tiene que estar acá para dar cuenta de lo que ha hecho. Escuchamos ahí el testimonio de Inés Peña. Sí, seguimos en comunicación también con Daniela desde Jujuy. No sé si nos sigue escuchando, Daniela. Sí, estoy aquí. Perfecto. Nos gustaría poder seguir escuchando también lo que están pasando allá y ver cómo es, cómo se están nutriendo ustedes, digamos, de la radio abierta, qué es lo que están mostrando, digamos. Sí, mira, hace rato habíamos comentado un poco lo que se estaba hablando con el tema de Blaquier, pero también había que aclarar el tema de que Blaquier no era una causa que está en estos momentos ejecutándose, sino que va a ser una causa a posteriori. Uh-huh. Ahora son otras causas, son cinco que se están desarrollando en esta semana y, bueno, durante estos meses. Ahora, hoy, el juicio ha iniciado con la causa de Minel Aguilar. Están declarando expresos detenidos y, bueno, la causa es por Avelino Bazán y 29 expresos políticos. En estos momentos ellos están aquí adentro del juzgado declarando, unos compañeros también están allá adentro esperando a ver si pueden hacer alguna entrevista y tomando algunos datos. Para aclarar un poco lo que habíamos comentado hace rato, hoy no se hace una sentencia todavía. En realidad son muchos rumores los que se están corriendo y no, hoy no hay una sentencia, eso había que aclarar porque hace rato por ahí no se escuchó muy bien. Así que, no, bueno, los juicios se desarrollan de manera de manera tranquila. Ahora acaban de llegar algunas, ustedes me preguntaban hace rato, algunas organizaciones sociales están aquí a las afueras del juzgado. Bueno, buenísimo, Daniela, gracias por la aclaración, la verdad, porque sí, nosotros estábamos medio confundidos con el tema de si realmente iba a haber una sentencia hoy o no, y sabemos que tenés algunos audios más para presentarnos, así que si querés seguir con eso. Bueno, dale, mira, para aclararnos primero, o para tenerlo en cuenta, recién hablábamos con los compañeros, por ahí la cara de la dictadura aquí en Jujuy ha sido siempre Laquier, que es efectivamente uno de los máximos responsables, pero él es por la causa Ledesma. Aquí también han habido otras causas, como por ejemplo, y no tan conocidas, como la causa de Mina del Aguilar, que como está ubicada al norte la mina, por ahí no ha sido muy conocida. Aquí justamente tenemos un audio que podríamos presentar como para aclarar esto y hacerlo un poco más público. Tenemos el audio de Colla Condorí. Vamos a escuchar ese audio entonces. Hola, estamos con el Colla Condorí. Buen día. ¿Nos puede comentar un poco la experiencia suya y qué es lo que piensa acerca del inicio de los juicios de lesa humanidad? Buen día. Sí. La experiencia mía, bueno, está centrada en el tema de lo que es Ledesma. Yo fui presidente fundador de la obra social del Sindicato del Azúcar Ledesma, miembro de la comisión directiva, parte gremial. Bueno, es donde están gran cantidad de compañeros gremiales que han sido desaparecidos, como el caso del doctor Luis Arede, como el caso del doctor Martiniani, Güey, Vargas y muchos más, ¿no? De manera que, bueno, ¿qué significa esto? Es una alegría y una tristeza, porque alegría de que empiece la justicia a funcionar en Jujuy, y esperemos que se quede por mucho tiempo. Hemos logrado romper el cerco de la impunidad, y tristeza porque, claro, esto trae aparejado de que lo que tenemos que hacer es recordar lo que la militancia, el trabajo, la gestión que hacíamos con nuestros compañeros para poder desarrollar un proyecto de país que donde era para el bienestar de todos los argentinos, a través del trabajo, la educación, generar realmente un país donde haya soberanía, donde haya libertad económica, donde haya todo que se requiere para que su funcionamiento permita la Argentina soñada, ¿no? Y eso nos apareja tristeza, hoy no están. Esperemos que a lo largo de este proceso judicial podamos lograr que nos digan dónde están, ¿no? Para que los que son creyentes tengan su cristiana sepultura y para los que no, una humana sepultura, ¿no? ¿Qué es lo que piensa acerca de lo que pasó con la rotura de vidrio de Blaquier como estrategia por parte de ellos por ahí, no? Nosotros dimos una respuesta sobre ese tema. Lo que nosotros tuvimos presente ahí, la acusación hacia la Tupac Amaru, hacia otros grupos, hacia CCC, que yo hace mucho tiempo que no veo cartel a CCC, porque prácticamente es como que ya la agrupación ya no existe, ¿no? Y el tema es que mientras estuvo ahí en el predio de donde está tribunales sobre la senador Pérez, que incluso hay fotos, el auto salió no con los deterioros como lo muestran ahí, ¿no? Otro medio, o sea, para nosotros fue algo que realmente está muy lejos de que esto sea verdad, ¿no? Ahora, ¿qué espera usted a partir de el inicio de los juicios? Usted decía por ahí un poco de tristeza, pero al fin llega la justicia. Así es, y bueno, esto, ¿qué pienso? Pienso que no solo nosotros estamos contentos, sino todo Jujuy, porque eso va a traer realmente el funcionamiento de la justicia, trae una cierta esperanza y tranquilidad para que los derechos no de los ciudadanos no sean vulnerados, ¿no? Bien, gracias por la entrevista. Bueno, gracias a ustedes por permitirnos, ¿no es cierto?, y decirle a la comunidad de que, superado esto, tenemos que trabajar para recuperar y desarrollar el país que soñaron, proyecto de país que soñaron los 30.000 jóvenes desaparecidos. Continuamos acá desde el piso de la colectiva en Buenos Aires, en comunicación con Daniela allá en Jujuy. Daniela, ¿nos escuchás? Hola, Daniela. Bueno, ¿nos escuchás, Daniela? Sí, se hace muy difícil por ahí comunicarse porque están tirando bombas y bueno, hay mucho ruido por ahí. Están tirando bombas. Bueno. Bueno, te agradecemos mucho. No sé si te quedó algún audio, pero si te parece, podríamos retomar la comunicación un rato. Así hacemos un pequeño corte con un tema musical y distendemos un poco. No sé si quedó Dale, algún audio. Buenísimo. Bueno, entonces retomamos la comunicación dentro de un rato para ver cómo sigue todo por allá y seguir escuchando algunos otros testimonios. Muy bien. Chao, hasta luego. Ay, mi ojo. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, volvimos, estamos acá, volvemos a hacer el repaso lo que estuvimos charlando, estuvimos en conexión y estuvimos en contacto con compañeras y compañeros allá de Jujuy, que están acá en Buenos Aires y están allá en Jujuy, en el término y el fin de la parte del juicio, puntualmente por la mina, no me acuerdo el nombre, Mina Lavidar, perdón. Estamos ahora en contacto con un compañero de Radio Minca, no sé si nos escuchás. Hola, sí, aquí te escucho. Hola, sí, acá está la Florencia. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar, ¿quieres presentarte más o menos cómo es el proyecto de Radio Minca? Y así vamos, te hacemos un par de preguntas sobre, bueno, cómo está viviendo la jornada hoy, sí. Cómo la están viviendo ustedes de allá. Y bueno, pero en principio, bueno, una mínima presentación de qué es Radio Minca. Ah, bien, bueno. Radio Minca es un proyecto comunitario, es un medio comunitario y alternativo que trabajamos en la comunidad aquí en Jujuy. Bueno, y somos un colectivo cooperativista que impulsamos la comunicación y abrimos los espacios para la construcción de un medio que lo realizan en nuestros propios de la comunidad. Ajá, bueno. Sí. ¿Y ustedes cómo...? Hola, ¿me escuchás? Sí, ahora sí. ¿Y ustedes, en relación con la jornada de hoy, bueno, en el juicio en su totalidad, cómo vinieron afrontando este tema, cómo lo vinieron tratando y participaron en las actividades que se desarrollaron a lo largo de la semana? Sí, la actividad con respecto a los juicios, estamos trabajando por ahí, en este momento es algo nuevo, ver que no solamente está el caso de Blaquier. Uh-huh. Saber que hay otra gente que también violaba los derechos humanos durante la dictadura, que por ejemplo como fue Pucherón y Menéndez, Braga, y que son que no teníamos conocimiento de eso. Aquí como experiencia dentro de Minca y los diferentes medios comunitarios como Radio Pueblo y puede ser, ¿no?, que venimos trabajando como red tratando de cubrir los juicios y que fue algo nuevo, o sea, no sabíamos otros acusados sobre la violación de derechos humanos que fuimos trabajando y fuimos investigando. Son cosas nuevas que tuvimos en estos juicios. Yo tenía una pregunta para, ya que, bueno, ustedes como medio comunitario y distintos medios alternativos que están llevando adelante la transmisión y la difusión de estos juicios, ¿cómo ven la presencia o la no presencia incluso de los grandes medios masivos, ¿no? Hoy estábamos fijándonos en los diarios más leídos de acá de Buenos Aires y bueno, en tanto la Clarín como La Nación, el juicio no estuvo ni siquiera comentado, ni siquiera una mención, como bueno, se desarrollan los juicios por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. ¿Cómo se ve desde allá y cómo lo ven ustedes también desde un punto de vista de un medio comunitario alternativo? ¿Cómo se...? Disculpame, que soy, no te puedo escuchar por los hongos. Me preguntaste cómo se ve la presencia de... ¿De los medios masivos? ¿La presencia o la no presencia de los medios masivos? Y aquí, la verdad, hasta ahora no... Creo que los medios alternativos estamos aquí, o sea, compañeros conocidos de organizaciones, de grupos comunitarios y solidarios que trabajan en la comunicación dentro de los barrios, tenemos la presencia ahora, es lo que últimamente veo. Y los medios masivos hasta ahora no hay información, o sea, no están cubriendo el juicio activamente, y eso no se trabaja mucho dentro de los medios oficiales. Hola, estoy escuchando. ¿Se cortó? Se nos ha cortado la comunicación con este compañero de Radio Minca. Vamos, mientras que seguimos esperando, podemos hacer otro repaso más sobre con quién estábamos hablando. Si acabas de prender la televisión, la televisión. Que no estoy en un canal de televisión, acabas de prender la radio o la computadora, nos escuchás por el FM 102.5 o por internet en www.lacolectiva.org.ar. Estás también por el www.rnma.org.ar. Y para comunicarte con la radio lo puedes hacer al 4958-1037, 4958-1037. ¿Tenés alguna duda, algún comentario? Quien está escuchando puede hacerlo. Y mientras seguimos esperando que se conecte la comunicación con este compañero de Radio Minca, bueno, poder hacer esta aclaración que se nos viene dando cuando contábamos un poco lo de la causa. ¿Estamos ahí en comunicación? Hola. Ahí va. Me quedé en la presencia de los medios oficiales si concurrían aquí a cubrir los juicios. Exacto. Sí, es verdad. Sí. Bien, bueno, eso comentaba, y por ahí también últimamente también los medios oficiales como y se vio mucho en los medios oficiales que cubrían a favor del poder económico, que aquí en este caso que está acusado como un alquiler, cubriendo cuestiones totalmente y reprimiendo a la misma sociedad, a las mismas organizaciones que en un momento trataron de poder informar y comunicar. A lo que voy es que cubren la necesidad del poder económico adentro de la provincia de Jujuy. Lo mismo que decían en sí, como ser Canal 7. Hasta ahora he visto eso y lo podemos probar. Uh-huh. Bueno. Buenísimo. Tenemos que irnos a una tanda ahora, así que vamos a volver a comunicarnos en un ratito, ¿te parece? Sí, dale. Bueno, estaremos comunicados después. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Tal vez. Bueno, ahora nos vamos a un tema para distender y una tanda, y ya volvemos con esta transmisión especial. Sunadia ya la kunandia, rikchari kuspa, tantana kusan. Sunadia ya la kunandia, la pakaria spa, unana kuspa. Ukuchu ihalpa, mana tingichu. Ukuchu ihalpa, mana tinguchu. Ella baila el continente, el tinguoy. Despertándonos, contagiándonos, baila el continente, el tinku hoy, agitando, enamorándonos, un pedacito del planeta que no pudiste, un pedacito del planeta que no pudiste.

las entrevistas que venimos elaborando y los audios y toda la información que trajimos para poder charlar un poco sobre, por ejemplo, que nos contaba recién el compañero de Radio Minca, la importancia que tenía para ellos poder también visibilizar y visualizar otras causas, como lo que es la mina de Aguilar, lo que es el juicio por Luis Ares, como que es verdad que el emblema ya en Jujuy es Ledesma por su historia genocida, pero también era interesante poder contar esas experiencias de otros medios y de otras organizaciones que están laburando esto y que logran tener y elaborar testimonios de otras familiares que no son tan conocidos hoy en día, y poderlo enmarcarlo en esta cuestión concreta y obviamente positiva de saludar a lo que son los juicios, y que hoy, digamos, es realmente un hecho histórico que hoy se esté juzgando a lo que fue los delitos de lesa humanidad que ocurrieron en Jujuy, por la concentración de poder y por lo que significa cada uno, aunque Ledesma capaz sea el emblema mayor de esto, el poder visibilizar estas pequeñas causas que en realidad son grandes causas y generan una mega investigación para lograr llevar a cabo y lograr condena efectiva a los represores, es interesante porque tiene atrás un trasfondo de unos trabajos de trabajo de derechos humanos, de organismos de derechos humanos que vienen hace muchísimos años luchando para que se puedan dar esto. Entonces, desde por sí ya es algo positivo que se estén dando. Bueno, recordar, digamos, que como dijimos al principio, Menéndez es uno de los que ya conocemos de hace muchísimas causas. ¿Y por qué tomamos a Menéndez? Porque ponemos el ejemplo de que es una figurita que está como repetida en varios juicios, lo encontramos en varias causas, involucrado en varias causas, pero aún así no podemos pensar que es solamente una sola persona o dos personas o dos represores o tres represores los que están detrás de todo este plan sistemático que se sigue vislumbrando con la cantidad de complicidades que hubo, que se sigue vislumbrando con lo que significa los crímenes del terrorismo de Estado que sufrimos en la dictadura. Entonces estará bueno poder digamos dar esta charla y esta conclusión, de poder enmarcar en que es positivísimo que se esté juzgando a ellos, pero poder darle un marco más amplio a lo que significa la represión de las fuerzas de seguridad, que podemos decir que una de las patas flojas, digamos, del gobierno nacional es no poder seguir conviviendo con especímenes y personajes nefastos que nos dejó la dictadura, y que hoy, por ejemplo, que se esté juzgando a personajes como Menéndez, como Bragas y como Vargas, que esté Ledesma llamado a indagatoria para lograr un juicio específico por lo que es Ledesma, y que por otro lado esté Jorge Julio López sin aparecer, me parece que, digamos, da un poco de discusión para poder enmarcar en esto esta figura repetitiva como de un represor y dos represores contra un Estado, contra un aparato represivo que todavía sigue impune. Sí, enmarcar por ahí algunas cosas en particularidades, que es en el caso Carlos Olivera Pastorela, que estaba a cargo anteriormente de la causa. Al cabo de su renuncia se da de nuevo la reapertura, digamos, la continuidad al juicio por los hechos acontecidos en Ledesma. Poviña es el nuevo juez de la causa, que inclusive el juez anterior también está denunciado justamente por todos los encubrimientos que trae la causa y toda la mala praxis que se desarrolla dentro de todo el entramado, digamos. Es un dato no menor, justamente, que a través de, bueno, esto es lo que decía recién Flor, por ahí dentro del contexto por ahí de progresismo dentro del gobierno nacional hacia los derechos humanos, se dan por ahí características en ciertos jueces, no era en otro tiempo tal vez común que los jueces tomaran casos de esta índole, justamente por la coyuntura que se vivía. Hoy, en un gobierno de título de derechos humanos, se dan justamente estas características, donde podemos ver a jueces por ahí con cierto nivel de progresismo que llegan a tomar estas causas, como también, bueno, los juicios a las juntas que estuvimos hace poco, bueno, 50 años a Videla. No son datos que digamos que adentro del análisis de la coyuntura nos hacen también ver cuál es la manera de accionar que tiene dentro de la justicia y con qué intención. También, bueno, mencionábamos los desaparecidos de hoy también, ¿no? Justamente dentro del accionar que se desarrolla justamente con figuras que no se pudieron sanear desde los años de la dictadura, siguen aconteciendo estos problemas, como lo mencionábamos también a lo largo de todo el programa. Hechos como generar todavía listas negras dentro de los actores sociales que siguen denunciando la causa del Ledesma. Y bueno, siguen sucediendo estas cosas. Por suerte se pudo dar la reapertura de esto. Muchachos, los interrumpo. Tenemos último momento antes de que entren otra vez adentro, digamos, justamente al tribunal. Tenemos acá un contacto, así que si quieren hablamos por teléfono con ellos. ¿No hay problema? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué sí. tal? Buen día. Hola, buenos días. ¿Estamos en el aire? Sí. Estamos acá en el aire. Ah, bueno, ahora habla David de Radio Pueblo. Aquí estamos cubriendo los juicios. Acabo de salir de acá del juzgado. En este momento, digamos, bueno, no voy a dar el nombre del testigo porque... Pero está declarando, digamos, por la causa Bazán, por Mina Aguilar. Uh-huh. Lo secuestro allá en la Mina Aguilar y, bueno, ¿no? Digamos, el dato clave que se puede sacar hasta ahora, digamos, es que este testimonio reconoce, digamos, a dos de los imputados, Braga y Vargas, haberlo visto, digamos, cuando se lo traslada a la penitenciaria de acá de Jujuy, capital. Así que, digamos, este es el dato clave, digamos, hasta ahora. Ahora se cortó un ratito, un cuarto intermedio, así que bueno, digamos, no sé si tienen alguna pregunta, pero ese es como el dato clave, ¿no? Que él lo ve, digamos, ahí en la penitenciaría, donde él es el profesor donde está detenido, se lo ve a Braga y a Vargas, él lo ve. Perfecto. No, capaz son unas nimiedades de lo que es ahora las audiencias, cómo si hubo algún problema capaz para que la gente de los medios pueda entrar, si hubo alguna restricción para que pueda pasar eso, cómo está dentro de la audiencia, cómo se ve el ambiente, más allá de bueno de que esto es un dato muy clave y muy importante para lo que se genere, para lo que siga haciendo la investigación, capaz poder contar puntualmente ahora después quién sigue, si se va a seguir atestiguando, hasta qué hora más o menos se van a dar, y bueno, cómo seguiría el procedimiento. Bien, de aquí más o menos, digamos, la audiencia, el juicio comenzó a las 9, digamos, tranquilo, digamos, la prensa puede ingresar tranquilamente, bueno, lo que no se permite, digamos, sacar fotos, lo único que se permite es, digamos, es poder tomar notas, todo eso, así que, digamos, pero un ambiente tranquilo, a uno de los testigos, digamos, muy, muy emocionado, contando, digamos, sus causas, también no hubo tanto de por medio, pero se ve un ambiente bastante tranquilo, y digamos, no se sabe, digamos, hasta qué hora va a terminar. Hoy declaran tres testigos, y recién vamos por el primero, así que bueno, digamos, no, el juicio puede estar como hasta las 3 de la tarde, hasta las 4 de la tarde. También, digamos, uno de los imputados está siguiendo, digamos, la transmisión vía internet, digamos, está presenciando el juicio, digamos, que es Vargas, que había dado parte de enfermo y está en la cárcel de Ceiza, hay conexión directa y está presenciando el juicio también. Buenísimo. Bueno, entonces seguimos acá haciendo el aguante, cualquier noticia último momento lo sacamos de nuevo al aire, ¿les parece? Bueno, dale, bueno. Cualquier cosa estamos llamando y nos seguimos comunicando de la calle de Jujuy. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Chao. Bueno, hablábamos con David de Radio Pueblo, que nos estaba contando, él estaba estuvo dentro del juicio, nos estaba contando las últimas informaciones que están llegando con respecto a la audiencia. Ahora hay un cuarto intermedio, y bueno, es lo que contó este testigo clave, que reconoció a los dos represores, así que bueno, vamos a ir esperando. Mientras tanto, vamos a ir a un separador y ya volvemos, así extendemos un poco. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. ¡Panseco! ¡Zafaró Hugo! ¡Vargas Crescencio! ¡Vargas Sony! ¡White Jorge! ¡30.000 compañeros detenidos desaparecidos! Refugio del hombre blanco. Yo no estoy postrado a tus pies. Llevo la marca en la piel. Y aunque destruyas mi ser, mi alma no la atrapará. Yo no estoy postrado a tus pies. Llevo la marca en la piel. Y aunque destruyas mi ser, mi alma no la atrapará. Seguimos. Le mandamos saludos a la gente de Radio La Negra, a la retaguardia que nos están retransmitiendo también, como la RNMA, y bueno, obviamente la colectiva del estudio donde estamos saliendo. Desde la ciudad de Caballito. Caballito City. Little Hawk sería. Estábamos recién en comunicación con, bueno, ya lo dije, ¿no? Con el compañero David de Radio Pueblo, que nos estaba teniendo que contar las últimas noticias, y estábamos haciendo como esta breve conclusión con respecto a lo que nos parecía, digamos, y cómo no, cómo veíamos esta cuestión de lo que es puntualmente lo que es la mega causa de por los juicios de lesa humanidad, que vos estabas contando algo de poder complementar nuestras implicancias y estas complicidades que tuvieran eternamente dentro la gobernación. Claro, dentro de la actualidad también, justamente como decíamos, la figura de Blaquier en particular. No sé, o sea, justamente decir por qué figuras siguen de tal historial se siguen manteniendo dentro de la actualidad, también analizar justamente los factores por los cuales después de la dictadura, bueno, todo el vaciamiento político dentro del Estado se siguen manteniendo justamente las relaciones, los vínculos dentro de con los grandes empresarios y los gobernadores. Yo creo que eso se debe eso también porque tranquila. Bueno, con la juge Juli los dueños de los grandes diarios también siempre fueron cómplices, y si una va y pregunta y se mete al diario, le van a decir que no, que nunca tuvieron una tendencia política, pero es claro que los dos grandes diarios de Jujuy, que no los voy a nombrar, son los dueños, los represores, Tribuno, el Tribuno y Pregón. Ahí está, también, bueno, los gobernadores también en su momento, como Fellner es uno de los anteriores, ¿no? No, es actualmente el gobernador de Jujuy, también actuando justamente para encubrir la causa, tanto a Ledesma como a Blaquier, se encubrían, digamos, unos a otros, también viendo y diciendo que esas cosas había que verlas un poco mejor, que había que poner un poco más la lupa entre esas cosas, como decíamos hace un rato también, o sea, teniendo en cuenta también la falta de respeto hacia toda la poblada que se está teniendo en Jujuy, digamos, ante ver justamente con con tal claridad los hechos que sucedieron en Ledesma y después justamente de una noche tan terrible como la de Apagón, decir que hay que ver un poco más estas cosas después de que hayan salido de las listas, inclusive hacer este tipo de declaraciones tan jugadas hacia un tipo tan rancio como lo es la Kier, deja justamente dentro de todas las estructuras que también da el Estado, sí, y la federalización hacia los digamos las partes productivas de dentro de la nación, dejar justamente a cargo de algo tan importante como es un tipo como este, ¿no? A cargo de algo tan importante como un tipo como la Kier, un asesino. Capaz lo interesante que tenía lo que decías con respecto a las complicidades y e implicancias que tenían las gobernaciones, la iglesia también eternamente lo ha hecho así por per se, porque Dios lo quiso así. tiene que ver mucho que Fellner hoy en día tiene y mantiene al lado suyo uno una persona dentro de la gobernación que tiene implicancia directa con lo que tiene que ver Ledesma, y una nota que sacábamos hace un ratito decía que en Jujuy, o por lo menos en Libertador General San Martín, no se hace nada sin consultar antes a Ledesma de cómo se ve todo esto, ¿no? Pero capaz también quería volver a charlar sobre lo que significaba esta cuestión de las listas negras y de lo que es hoy en día, que uno siga, digamos, que se han encontrado la cantidad de nombres de dirigentes sociales que se han encontrado y que han sido, digamos, que los motores de la inteligencia de Ledesma con participación de los organismos de inteligencia han realizado y han seguido persiguiendo a las personas, o por lo menos tenerlas ahí, sabiendo, bueno, acá estamos, o sea, una presencia real y directa de control que tiene Ledesma, y que da también cuenta de, por ejemplo, un testimonio que encontramos de familiares de un compañero de Luis Aredes, que es Osvaldo Weiss, que nos contaba, bueno, que contaba, digamos, que él era el compañero de él cuando se generó el sindicato del azúcar, y que en esta solicitada que sacan cuando se generan los allanamientos al ingenio de Ledesma y se saca, digamos, toda la información de quiénes son las personas. De hecho, acá tenemos la lista de las personas que están siendo, o que están, digamos, la lista negra de Ledesma, que después, si quieren, no sé, sí, la subimos al Facebook de la colectiva, y enterarte que está siendo perseguido por Ledesma, sí. Pero bueno, digamos, está ya por suerte, digamos, por lo menos se puede saber quiénes son y quiénes somos los que estamos siendo perseguidos o no, pero digamos, en esta cuestión de interrelacionar las causas, como hoy se está juzgando hoy puntualmente la Aguilar, pero después va a ser la de Luis Aredes, que también esa es como una relación y una relación directa con lo que tiene que ver el poder político que ha conformado Ledesma históricamente. Sí, así como también, bueno, las grandes empresas, hace poco estamos sobre la marcha, digamos, toda la cuestión de Famatina también demuestra todo el accionar, digamos, de las grandes empresas sobre el control también que tienen sobre el Estado y sobre la población y sobre el decidir del día a día también. Lamentablemente el Estado hasta hace poco daba muchas herramientas para la impunidad, ¿no? Y la sigue dando, pero gracias a todas las organizaciones sociales que hoy se pueden dar los juicios, pero todavía sigue la impunidad. Así que bueno, luego de este cierre vamos a ir rápido a un tema de los Cumpas del Barrio, unos compañeros del Frente de Arias Antillán, que hacen una cumbia bastante buena, y volvemos, así seguimos extendiendo. Lo suficientemente buena. Yeah. Hacemos todos juntos por la lucha popular. Oh, oh, este mundo, socialismo y libertad. Oh, oh, marquemos el camino para muchos que no están. Y hagamos de esta cumbia la unidad para luchar. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, volvimos del tema de los cumpas del barrio. Te recordamos que nos estás escuchando por www.lacolectiva.org.ar. Nos retransmite RNMA, La Retaguardia, Radio, Radio La Negra. No tengo la... Y eso, exactamente, ellos. Por ahora ellos y nos siguen tomando. Pero en principio vamos a pasar un chivo antes de cerrar esta transmisión. No. Bueno, una noticia de último momento que salió en Unred, que después la colgamos, que dice que hoy a partir de las 10 horas, en este momento, y después durante toda la tarde va a haber una concentración, una radio y una TV abierta de trabajadores y trabajadoras de la infancia de la subsecretaría por los despidos que se generaron allá. Así que vamos a ver una ahora a las 10 horas, fue una concentración en Rivadavia, ahora a las 11 arrancaría una radio y una TV abierta y una concentración para exigir que vuelvan a los puestos. Así que pasamos el chivo por quien quiera ir a darse una vuelta y cubrir también eso. También lo subimos después a la página de la colectiva, a la página del Facebook de la colectiva, así todas las personas que quieran participar y asistir, podemos ir al evento, así que... Así que ahora vamos a darle un poco de un cierre a esto. Llegamos a cubrir 2 horas y media. Nos encantaría poder quedarnos hasta que se dé, pero bueno, son muchas horas. Pero tiene que ir a trabajar. Pero vamos a cerrar con un compañero allá de Jujuy, que nos va a terminar de contar, digamos, y vamos a terminar de hacer la conexión y la relación allá en Jujuy con un compañero que estuvimos hablando, Guillermo de Radio Mincas. ¿Nos estás escuchando? Soy yo, Daniel. Ah, bueno, Daniel. Hola, Daniel. Yo, para despedirme nomás, así, de mimoso, como quien dice, ¿eh? De mimoso. Claro, lógico, ¿por qué no? Estamos perfecto. Aquí para agradecerles que nos hayan mandado desde aquí, que hayan armado toda la programación como la armaron, acá, agradecidos de que nos hayan puesto en el aire. Y ahora sí, con un abrazo, será hasta el lunes. Yo los dejo con Guillermo de Radio Minca, ¿sí? Buenísimo, un abrazo, Dani. Abrazo, hasta luego. Hola. Hola, sí. Hola, ¿estás escuchando? Sí, te escucho bien. Guillermo te habla de Minca. Buenísimo. Bueno, nada, como le dijimos recién a Dani, estamos acá cerrando ya la transmisión, pero no nos queríamos ir sin antes, nada, poder a que vos hagas más un comentario, una conclusión también, y poder cerrar desde allá, digamos, que ustedes son los actores principales hoy, y bueno, comprender que desde acá le estamos dando una mano y estamos cubriendo lo que podemos sobre todo este, lo que significa este juicio. Así que bueno, te damos la palabra a vos para que te despidas y después nos despedimos nosotros. Bueno, me estoy al aire entonces. Estás completamente al aire. Bueno, ahora entiendo. ¿Cómo está toda la audiencia? ¿Cómo está toda la gente? Pasa que hay un poco de ruido todavía acá. Ahí están las organizaciones, digamos, del otro lado de la valla, todos estos días, acompañando, ¿no?, lo que es los primeros juicios contra los delitos de lesa humanidad que cometieron acá, no únicamente la dictadura militar, sino una de las cosas que sobresale, ¿no?, y salta a la vista de la complicidad de muchos civiles con la dictadura con respecto a la desaparición y a la tortura y detención de personas de manera ilegal, ¿no?, que se viene en los cinco procesos. Así que, bueno, y una de las cosas principales que se dio ahora es precisamente eso, ¿no? Porque ayer se dio en esta multitudinaria marcha que recorrió ruta desde Canilevo Libertador General San Martín, el repudio que se tiene hacia el dueño del Ledesma, Pedro Blaquier, quien, precisamente está siendo ya llamado, ¿no?, para comparecer ante estas acusaciones que todo el mundo sabe que es cierto, ¿no? Sobre todo la gente de Ledesma que ha visto las camionetas de la empresa trasladar a estas personas que iban secuestrando. Y hoy, bueno, estamos ya avanzando en los juicios, ya en la octava jornada de los juicios por estos crímenes que se realizan en Jujuy, y se está llevando adelante las declaraciones por el caso Avelino Bazán, y todavía restan un par de testigos, ¿no?, que habían quedado de la jornada al suspenderse la del día de ayer por la marcha a pedido de la querella sobre el caso Pampero, ¿no? Un caso bastante complejo que, bueno, viene demostrando a través de todos los testigos, tanto los que llamó la querella como los que llamó la defensa, que la verdad de defensa no tuvo mucho, digamos, no jugó muy buen papel. Todos los testigos están confirmando que, bueno, por ejemplo, Braga, que es uno de los que está imputado acá, es claramente responsable del secuestro de Pampero. Bueno, hola, ¿nos escuchás? Sí, te escucho. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por el resumen y la introducción. Desde acá le mandamos mucha fuerza. Ahora seguramente seguiremos siguiendo el juicio por otros lados, pero no queríamos dejar de que ustedes tengan el espacio para poder difundir y poder contar. Como hablábamos antes, es importante también poder darle impulso e importancia a otras causas que no han sido muy emblemáticas, como capaz el peso político que contiene la causa de Ledesma. Y está buenísimo poder compartir estas instancias y estos testimonios como los que me están contando. Así que desde acá te mandamos un abrazo muy fuerte a todos y a todas las que están allá, y cualquier cosa estamos en comunicación para cualquier entrevista que se vaya generando, cualquier cosa estamos acá a disposición para ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros acá estamos, bueno, tratando de cumplir junto con la red de medios de Jujuy, recientemente formada, nuestra primer tarea en conjunto, ¿no?, que es la cobertura de estos juicios. Con los chicos de Radio Pueblo, Radio Minca, La Voz del Cerro, Pachacuti de la Quiaca, bueno, algunos participando más que otros por el tema de la distancia, pero todos con el mismo espíritu. Esto es radio comunitaria, ¿no? Para eso estamos, compañeros. Así que muchas gracias. Chao. Bueno, a ustedes, bueno, los dejamos, les mandamos un abrazo muy fuerte y acá también nos despedimos. Sí, quédate escuchando la colectiva durante todo el día. Vamos a estar seguramente tocando en diferentes programas cómo fue avanzando hoy el juicio, digamos, para ver cómo se siguió avanzando con la causa, tanto fuera de contexto como Piedra Libre después. Si quieren empezar, pasamos chivos a las 7 sale Fuera de Contexto, a las 10 sale Piedra, a las 9, perdón, sale Piedra Libre, para quienes quieran escuchar los resúmenes de lo que estuvo aconteciendo acá, los vamos a estar transmitiendo, así que pueden escucharnos. Les agradecemos a todos los que nos estuvieron haciendo el aguante esta mañana, a Julieta, a Luis, a Lucas, bueno, Sofi y Tincho, que está en la operación, que hizo, hoy se mandó la tesina del año, Tincho hoy aprobó, me parece, operación... No sé si la aprobé. me presenté. Es distinto. Me acabo de dar cuenta que el mate quedó afuera, me quiero morir. Podría haber tomado mate la última hora. Ah, pero no, mal, pensé que no estábamos saliendo al aire. Pero nada, eso me di cuenta que no había transmitido nada. Bueno, estamos yendo ya. Así que nos vamos a ir con un tema de Caramelo Santo. Hitler en la radio. Y nos vemos más tarde. Y nos vemos más tarde, en un rato. Sin comunicación, número 10. Discriminación, número 9. Conformismo, número 8. Intolerancia, número 7. Desintegración, en 36. Pasan porque...